Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNDA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Estamos transmitiendo de la provincia de Jujuy. En estos momentos seguimos en comunicación con varios hechos que van sucediendo sobre lo que ha afectado esta cuarentena a varios y varios sectores de la sociedad también, que siguen protestando y en lucha para poder, saltar esta cuarentena de forma... con más derechos, con más democracia a todo esto. Así que vamos, ahora estamos con una abogada de la provincia de Córdoba, quien nos va a comentar sobre algunas situaciones que están pasando en los lugares de detenciones. Estamos también en contacto con nuestros compañeros y compañera Valeria y José Tolaba. ¿Están ahí, chicos? ¿Me escuchan? Sí, estamos. Sí. Bien. Sí. Nos estamos comunicando ahora con la compañera, la abogada Victoria Silón. Ella está viviendo los casos en Córdoba, en varios casos que se han presentado en la provincia, y queremos ver cuáles son las novedades que tuvieron hasta el día de hoy. Victoria, ¿nos estás escuchando? Hola, para a desarrollar un poco cómo se vivió esto del habeas corpus. Es que a diferencia de otras provincias, por ejemplo, acá en Córdoba fue, digamos, una tarea colectiva de muchísimas organizaciones del campo popular, de la economía popular, organismos de derechos humanos, profesionales y demás, espacios colectivos, hasta la Facultad, por ejemplo, de Filosofía y Humanidades de la UNC. En fin, una treintena de espacios que nos vimos en la necesidad de tomar esta iniciativa y presentar este recurso, ¿no? Este habeas corpus colectivo y correctivo, exigiendo, primero denunciando la situación carcelaria en Córdoba, que es una situación espantosa, cruel, desde hace muchos años, y esto está, digamos, constatado por el relator de Naciones Unidas, por la Comisión para la Prevención de la Tortura, por distintos informes, otros fallos anteriores que constatan que la situación carcelaria es una de las peores en nuestro país, ¿no? Muchísimas muertes el año pasado. Entonces, todo esto en el marco de la emergencia sanitaria se veía obviamente profundizado por el hacinamiento, y esto, insisto también, no es solo en Córdoba, es una cuestión en todo nuestro país, es regional, lo dice la OEA. Entonces, a diferencia de otras provincias, que fueron las defensorías generales las que se pusieron a trabajar en esto, acá en Córdoba eso no pasó, y desde este lugar, digamos, colectivo, se tomó la iniciativa. En ese habeas corpus lo que se denunciaba y exigía era, bueno, la falta de condiciones de salubridad, la falta de acceso a la higiene, a la prevención, no había protocolo preventivo que se estuviese aplicando, el hacinamiento, la mala alimentación de las personas privadas de la libertad, la falta de acceso a la atención médica, que son denuncias que, como digo, vienen hace años, ¿no? Frente a este habeas corpus, la resolución del juzgado de control número 9, a cargo de la jueza Ferreira, fue darle trámite, que a pesar de que el trámite que le dio fue bastante, digamos, corto y sin eficacia jurídica, ya voy a explicar por qué. Incluso hay colegas que dicen, bueno, pero no es tan mala porque le dio trámite. Durante años los habeas corpus son negados en Córdoba, o sea, es tan poco el acceso real a la justicia y a los derechos por parte de las personas privadas de la libertad que muchos habeas corpus colectivos y correctivos directamente eran rechazados. Acá, bueno, la jueza le dio trámite, ¿y qué hizo? Pidió pruebas, informativa al servicio penitenciario, al Ministerio de Salud, y espero esos informes, ¿no? Nosotros particularmente ofrecimos prueba, ofrecimos documental, ofrecimos y solicitamos inspección judicial a la cárcel, es decir, que la jueza se haga presente en, el, en los establecimientos penitenciarios y escuche a digamos, al sujeto pasivo colectivo que estaba siendo o intentando ser protegido con este habeas corpus, que es la población carcelaria provincial. Y bueno, esa inspección judicial nunca se dio. Tampoco se escuchó, digamos, a esta otra parte que es la población carcelaria. De ninguna otra forma se la escuchó. Entonces, la jueza, basándose solo en los informes oficiales, tomó la decisión de resolver el habeas corpus. Y la resolución final que tuvo, ¿en qué consistió? En simples recomendaciones. O sea, para la jueza, en su sentencia lo que dice es, a ver, según los informes, la situación carcelaria está bien, digamos, está controlada, hay un protocolo sanitario, se está cumpliendo, ya está. Entonces, ya no hay el riesgo, ¿no?, que había, o no es la misma situación que cuando se presentó el habeas corpus, porque nosotros cuando lo presentamos había un protocolo del Ministerio de Salud para los establecimientos penitenciarios, pero en los hechos ese protocolo no se está aplicando porque en la cárcel, por ejemplo, de Bower o Villa María, hubo reclamos por parte de personas presas, reclamos pacíficos todos, que terminaron con represión, heridos de balas de goma, traslados a la cárcel de Cruz del Eje. Entonces, digamos que lo que dicen los informes no se condice para nada con la realidad que surge desde dentro de las cárceles, ¿no? Si bien esto lo está viendo el juzgado también, esto es muy conocido porque lo que conocemos un poquito de Córdoba, sabemos que esto pasa siempre desde la medida fuerte que lleva la policía desde ahí, pero el gobierno de Schiaretti salió diciendo algo o se refirió a este tema. No, para nada. De hecho, eso también, hay mucho silencio acá en Córdoba, ¿no? Muchísimo silencio siempre en cuanto a la situación carcelaria. El año pasado ni siquiera el ministro que estaba en ese entonces, que era Farfán, ni siquiera el ministro de Justicia y Derechos Humanos ni desde el Ministerio de Seguridad se dijo nada en relación a la cantidad de muertes que hubo el año pasado en las cárceles, que acá fueron como 20, si no me equivoco, el año pasado, y la gran mayoría era por falta de acceso al derecho a la salud, es decir, por problemáticas de salud que no fueron atendidas como correspondían, y no se dijo nada, hubo reclamos, hubo hasta una movilización acá al frente del Ministerio de Justicia, que incluso después a una de las compañeras que se manifestaba allá afuera le llegó una notificación para que fuese a declarar a tribunales, ¿no? Entonces hay todo una cuestión muy oscura, ¿no? Hay un silencio. Y bueno, y si los presos quieren denunciar, son reprimidos o trasladados, y desde lo judicial, cuando se intenta hacer algo, queda siempre en recomendaciones, no hay órdenes, no hay sanciones. Esa es la situación, digamos. Si no hay respuesta de parte del gobierno y del juzgado, ¿cómo van a seguir con este tema? Bueno, lo principal es, obviamente, desde lo jurídico vamos a insistir por las vías que correspondan. Como equipo técnico, digamos, de abogados, estamos analizando, obviamente, la estrategia jurídica que vamos a seguir, pero sí vamos a seguir la pelea en tribunales. Ahora, la cuestión es que sabemos también, como abogados y abogadas populares, que somos militantes, que hemos militado, que no es desde la burocracia de la justicia desde donde se cambian las realidades sociales, menos las más crueles como la carcelaria, ¿no? Entonces, obviamente que se necesitan cuestiones, digamos, más colectivas, más masivas, que puedan tener efecto para que el Poder Judicial responda frente a esa demanda masiva o pública, si se quiere, ¿no? Bueno, Victoria, te agradecemos por la comunicación. Es importante también que esto se muestre, se divulgue, porque por ahí los medios no lo quieren mostrar y te muestran la otra cara de lo que pasa en Córdoba, ¿no? Sí, exactamente, gracias a ustedes, porque sí, es sumamente importante la difusión y eso, saber cómo estamos en varias provincias, digamos, en esta situación, sobre todo la carcelaria, que es una de las más abandonadas desde hace tiempo por el Estado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba la abogada Victoria Chiló, quien nos comentaba un poco, bueno, lo que está pasando en Córdoba. Si nos conocemos un poquito, sabemos que es una provincia donde todo el tiempo hay represión para los chicos y todo el tiempo la violencia institucional está marcada, ¿no? Sí, así es, y también nos informaba sobre cómo ellos van a continuar con la medida debido al rechazo que tuvieron de este habeas corpus, y también informando de cómo también se sigue manejando el gobierno de la provincia de Córdoba sin ninguna respuesta hacia la situación que vive la gente privada de su libertad. Recordemos que con esto de la pandemia también se han estado afectados en que, bueno, no tienen los servicios básicos que, bueno, cualquier persona tiene que tener, sumándole todo lo que sucede. Pero bueno, ellos van a seguir, me imagino que seguir mandando documentaciones para que, bueno, se respeten los derechos que tienen. Así es importante remarcar siempre esto, ¿no? Vamos a escuchar un poquitito de música y así continuamos con el programa de Enfriando las Mañanas. Sí, pero antes de eso vamos a invitarnos a que nos resuman a escucharnos a través del colectivo Radio Pueblo. Pueden escucharnos en Facebook o pueden entrar también por la página de la rnma.org.ar, que es la Red de Medios Nacional de Medios Alternativos, que estamos transmitiendo desde la provincia de San Salvador del Jujuy. Así que, bueno, si les parece, nos vamos con un temita y volvemos con más información. Buenísimo, entonces vamos a un tema musical y enseguida volvemos.